tanto tiempo. Hoy la vi pasar, sentí algo extraño que no puedo explicar, a menos que la quiera, ya que la sangre me quemaba la piel corriendo por mis venas. ¡Qué condena! Y recordé a su lado, cuando me hicieron lo de no estrella por su huella, y me olvidé todo lo triste y lo malo que sufrió conmigo, que fue por ella lo que no he sufrido por olvido. Que jamás lo olvidé, que todavía la quiero, que está en mi vida, que no pude olvidar, que no soy de acero. Y